Darío González, contame a qué te dedicas, cuál es tu trabajo, qué haces. Yo soy profesional de comunicación social. Estoy estudiando en este momento también tecnología en guianza de turismo en el SENA. Darío, ¿cómo llegaste al barro? ¿Hace cuánto llegaste? ¿Cuántos años tenías? Contanos los primeros, como esas primeras percepciones cuando llegaste al barrio, ¿cómo era? Yo llegué en octubre del 84, tenía 16 años, venía de Buenos Aires y venía como en una etapa difícil de la adolescencia, de esa rebeldía y la locura en la que no congeniaba mucho con la familia, pero casualmente, pues por las coyunturas familiares precisamente, la familia se separó y los que quedamos de este lado, pues vinimos a vivir a Carlos R. Restrepo. Vinimos a ir a Carlos C. Mi mamá, mi hermana y yo, y mi abuela. Ese fue como el grupo que llegó aquí a Carlos C. Y bien, fue una mejora en la calidad de vida, por decirlo de alguna forma, porque veníamos de un lugar que estaba a mediados de los 80s, que empezaba la cosa como a calentarse en los barrios y a ponerse un poco difícil el orden público o bueno, la vida pues normal que se fue calentando, por decirlo así. Ese fue como un momento importante en la vida, haber cambiado de barrio, llegar aquí a un lugar muy calmado, muy tranquilo, muy bonito, aunque venía pues también de un lugar muy, muy pegado a la naturaleza y a la montaña y eso, pero aquí en Carlos encontramos como todo junto. De esos inicios del bar, o bueno, cuando llegaste en el 86, que en el que en 84, en el 84, ¿cómo era el barrio? Pues los andenes, las calles, los árboles, los visitantes, la fauna, la flora, las tiendas, los vecinos, lo que encontrabas vos. Pues, ¿y cómo ha sido esa evolución o ese cambio? ¿Qué era en el 84 y cómo ha cambiado? ¿Cómo lo has No, visto pues vos? yo pienso que pues el barrio va cambiando como uno. Nosotros llegamos como estudiantes. Yo llegué como estudiante de bachillerato, entonces algunos de los vecinos resultaron ser también que estudiaban en el mismo colegio. Pepe era uno de ellos. ¿Dónde estudiamos? Pues yo hice mis dos últimos años en el Ferrini. Aunque yo hice un quinto bachillerato de San José, Ah, sí, que ahí bueno, nos conocimos sí. así, porque mi hermana es de allá. Sí. Y yo antes era salesiano, Parque de Boston. Mi papá fue profesor de La Salle y del Sufragio. Entonces teníamos como esos vínculos con los hermanos, los curas, y tuve la oportunidad de estudiar allá. Pero en eso que te hablaba de la rebeldía, me abrí a estudiar y me perdí un año de las aulas. Y ya cuando terminé quinto y sexto, ya al final, en Ferrini. Aquí en Ferrini había algunos del barrio. Hugo Kraken, pues Jaime León, Pepe, Esteban Anito, Mauricio Vanegas y Don Miguel. Bueno, yo también conocí a Juan Diego del Colegio del Sufragio, que habíamos sido compañeros allá. Entonces, bueno, tenía algunos conocidos y mi hermana, como era el San José, también conocía a Isabel, a Ana Páez, algunas. Entonces fue como una especie de vínculo y de puente para uno conectarse con la gente. Y el fútbol, uno gomoso del fútbol, pues los pelados que uno veía, pues nos invitaban o me invitaron a mí a jugar a la cancha, al triángulo, y como ahí como que empezó mi vínculo con el barrio. Bien, no había tanta población como ahora, aunque los apartamentos han sido los mismos, pues mucho carro, mucho tráfico, mucho movimiento, mucho vecino. La cosa fue como más tranquila y más calmada hasta principios del 2000, tal vez para acá, empezó a coger más notoriedad pues la presencia de este bulevar de la gente. Pero antes no era tanto. Bueno, obviamente pues la fauna siempre ha existido, pero ahora que los árboles están como más altos, yo creo que se ve más involucrado el barrio con la naturaleza, pienso yo. Tal vez por la experiencia también. Antes yo no veía lo mismo que veo ahora frente a la casa, aunque hace 20, en el año 88, 89, yo tuve una iguana que llegó a la ventana de la casa por un árbol de afuera, entonces... Te quedó. Ahí estuvo entre esos árboles y en el techo de la casa. ¿Y vos la alimentaste? 2 años. Pues le poníamos fruta y pan. Y comía. Claro, no. Pues, ahí todo el tiempo se le silbaba y aparecía. Entonces conocí, pues sí, y varios amigos. Tengo fotos, bueno. Obviamente también tuve amor en el barrio, alguna... Una novia, tuve una novia del barrio. Ninguna de las novias del barrio quedó con ninguno de los novios. Eso, la juventud fue así, todos. Hubo mucha... Pero el pollo coronó. Pero que no, coronó novias, pero ninguno que yo sepa se haya casado con alguna del barrio. Bueno, ya después llega la universidad, entonces ya la universidad cambia un poco las amistades y los parches. Y yo fui mucho a la universidad, entonces me abrí un poco de la gallada. Y aquí también cambié de novia, entonces ya cambian las dinámicas, las rutinas, pero... Igual, Carlos, siempre ha sido estación y este sector, pues, uno hace un recorrido y puede llegar ya a las 7 de la noche, a las 12 está terminando por allá, saludando a gente, hablando, pero hay momentos en que son así. Entonces es un barrio de la entraña, del corazón, de donde uno se hizo mucho, pues, mucha parte de la vida, aunque ya llegué como muy grandecito, pero aquí nos terminamos de hacer, de formar y de conocer. Mucho de la gente, sí. ¿Qué prácticas culturales recordás aquí? Ah, bueno, a mí desde antes de llegar aquí, desde niño, pues el cine me ha gustado mucho. Entonces para mí era muy frecuente primero ir al subterráneo, ir solo. Yo llegué aquí, yo salía del ferry mi clase de 6 de la tarde y la buseta me dejaba allá y me metía a cine. Y así fueron los 2 años que estudié en el bachillerato, hasta que cerraron el subterráneo, que no me acuerdo una fecha exacta, en los 90s. Bueno. Y el MAM, también el cine del MAM, pues se fue mucho. Y como estudiante y como parche y hasta para conseguir amistades y eso, La Piloto. Fue un lugar muy frecuentado por... Yo estudiaba por la tarde cuando estudiaba el bachillerato, todas las mañanas, mucho parche fue hacer las tareas en La Piloto, en la mañana. Y ya después, aprovechar algunos cursos, algunas conferencias, cosas que hacían allá, entonces me parecía que era un parche bacano. La Piloto pues también la lleva uno como incorporada en las dinámicas del barrio. Sí. Bueno, eso sí. Ya los negocios pues se han transformado, se conserva la legumbrera y de resto pues hemos visto la transformación de todo. Ahora hay mucho más oferta, más servicios para la gente, pues que es natural y bien, bacano, pues. Uno siempre quisiera que no fuera tanta gente porque uno tiende como a cierto egoísmo de que, como era bueno todo antes, tranquilo y calmado. Pero en el mundo estamos y hay que estar con él, eso es inevitable. Sí, hay que apropiarse y disfrutarlo también. Contanos sobre los momentos como que te han marcado, los momentos bacanos, los momentos tristes, o los momentos así como que, uy, qué cosa tan dura. No, pues momentos difíciles, tal vez las muertes de los amigos, pues esos momentos que uno los recuerda siempre, Camilo Sanín, la muerte de Pepe, cosas así que uno recuerde, pues los eventos románticos, como te digo, con la novia y algunos parches o paseos que se hicieron. Ya el barrio, pues yo estuve cuando inauguraban el Museo de Arte Moderno, lo recuerdo, pues. O en esas fiestas que me vino Belisario y pues bueno. También ese movimiento que se generó, que en ese participé de cargar matas para que no nos fueran a llenar, pues abrir esa vía, en la transversal allí, sí. Que fue una, pues como un momento ahí bacano de unidad, como con un propósito común y muy importante. Bien. ¿Qué más, no? Eso ha sido como lo más clave. En estos 35 o 36 años que llevo aquí, me fui 3. Y por allá en Laureles y en Estados Unidos, pero no cambió mucho el asunto. Se transforma pues la gente y algo del espacio con algunas reformas y cosas que hacen, pero como que mantiene la esencia, digo yo. Hay algunos movimientos de vías que han servido muchos. Unos han servido más que otros. Pero bien, formamos parte pues como de un lugar importante dentro de la ciudad. Yo, hablando con los compañeros, por ejemplo, una de mis actividades académicas en el SENA, respecto a lo de la alianza de turismo, pues yo me baso mucho en la información que mantengo de Carlos E, los alrededores, otra banda, lo que ha sido. Pues y en esos 50 años de historia de Carlos E, pues cuando se menciona vamos a Carlos E, se mencionan muchas cosas, hay oferta gastronómica, cultural, parche, ocio, amistad, pues bohemias, se incluye, naturaleza también, se incluyen muchas cosas detrás de ese nombre. Sí. Y eso pues va dejando como la impronta en la ciudad de este barrio. Uh-huh. Sí. ¿Qué momento no dejarías atrás? Como, no, esta novia y el pico que yo le di, o el baile, o algo así que vos digas, no, eso, o una lucha, o algo que vos digas, hey, esto fue muy, marcó mucho en mí y no lo dejaría, pues, como de recordar. No, yo no, a ver, los momentos de las galladas, cuando se formaban los grupos, pues que estas rueditas fueron escenario para mucho, la torre, ¿cierto? Entonces, como esos momentos de gallada de la juventud, pues son, se quedan. Son, aunque no me acuerdo ni de un diálogo, ni de qué hacíamos, no, sino que era como la gallada, cuando, como en las películas, con los tiempos felices, ¿cierto? Pero de todos modos, incluso pues hoy, después de tanto tiempo, nos hemos vuelto a encontrar y a ver la gente y hay como una grata sensación de una historia como bacana, agradable, que hicimos cosas buenas, ¿cierto? A pesar de, pues porque el barrio ha dado gente buena que ha servido para muchas cosas y otros no, pues obviamente, otros no hemos servido para tanto. No, pero sí hay mucho, mucho material importante en la gente de aquí del barrio. Bien, sí. Darío, ¿cuáles eran tus amigos? ¿Qué hacían? ¿Dónde parchaban? ¿A qué se dedicaban? Pues yo soy de una generación de los que tenemos en esta época del 2019, como 50 años. Entonces, de el grupo de los Belita, pues de Juanfer, Mario, El Gordo, Choco, El Pollo, El Nudo, esa fue como la gallada inicial. Cuando llegué al barrio, pues la que recuerdo. Mi novia fue Ana María Tomón. Y ya las montó, ya pues sus amiguitas, las galladitas. Ese fue como el grupo inicial. Luis Moreno, el combo de Mi Royal. Bueno, fue eso. Y por ahí durante, ¿qué? Unos 10 años muy intensos de alegría, de fiesta y de parche, hasta que ya la universidad, fuimos cambiando y creciendo y cogiendo caminos, viendo gente de otras partes y... Bueno, pero entonces ese fue como mi combo y el parche. La mayoría del tiempo, aquí Carlos E, Torre, el Triángulo, estas rueditas, hacia allá no tanto, hacia el lado del museo no tanto. Y los parches, pues que cuando eso salíamos a alguna... Yo no me acuerdo de las discotecas ni cuáles eran, pero muy poquito salíamos. De parche, pues de no, muy poco de eso, muy poco de eso. Algunos de Las Palmas, una vez fuimos al castillo, una gallada de aquí, la verdad que no, el castillo, ¿cuánto hace que lo tumbaron? Bien. Algunos que otros paseos, mucha ida a fútbol, al estadio, a ver el Nacional, hincha de Nacional, entonces mucha gallada aquí del verde. Bueno, sí fue eso. ¿Algún recuerdo como con respecto a... la presencia del Estado, del gobierno, de organizaciones aquí, desde lo político, desde lo comunitario? No tengo eso muy claro, hombre. Independiente, pues, como de ese movimiento que se creó para evitar lo de la funeraria y aquella cuestión, no tengo muy presente eso. No. Más ahora, solo ahora con este nuevo amoblamiento que están haciendo del barrio, estas cosas, pero antes no. No tengo mucho recuerdo de eso, más a excepción de cuando me metí al ejército persiguiendo a los de la Nacional tirando piedra por aquí, que me tocó dos o tres veces. Esa fue la presencia, pues, del Estado aquí. De resto, no mucho. ¿Qué es lo mejor del barrio, Paul? La gente, por la forma de ser de la gente, porque aquí se ve que hay un nivel, una preparación de la gente, de los habitantes, que tiene que ver mucho con la educación y la cultura, pues, de la gente. Entonces eso hace muy agradable el espacio, aunque no faltan los ejemplares, pues. Y que estamos en el centro de la ciudad, en el corazón de la ciudad, en medio de un ambiente campestre. Eso es fundamental, pues también para el alma, el espíritu, la alegría para usted. No es lo mismo usted levantarse a ver otro edificio al frente o que ver pues, pájaros y lo que vemos aquí, o simplemente los árboles, la sombra, la naturaleza. ¿Qué le quitarías o le pondrías al barrio? No, ponerle. Para mí, yo vivo en un sector del barrio que está más aislado que toda esta parte central. Entonces yo considero que las autoridades que están trabajando para mejorar el barrio lo hacen en un 60% del barrio, no en la totalidad. Y al barrio, a la parte de nosotros, hay mucho anciano y mucha gente que se desplaza en silla de ruedas. Y allá no hay señalización ni ninguna forma de detener la velocidad de las motos y los vehículos en ese sector. Durante muchas reuniones y cartas y cosas lo hemos pedido, pero vienen y maquillan ni toman la foto y se van, pero no hacen el trabajo que necesitamos. Eso me parece que es importante. Me estaba hablando de la diagonal 64B. Sí, 63B. 63. Sí. O sea, ahí tenemos un policía, dos por tres. El primero, el de la mitad, que es el que no se ve. Entonces ahí pasan los carros a toda velocidad. Y el final, que lo acabaron de pintar. ¿Por qué? Porque allá pasó el proyecto de la ciclorruta. Pero los de aquí no. Y a la entrada de la diagonal siempre hubo una señal que prohibía el paso de camiones. Se la robaron hace 3 años y a partir de ahí, salvo ya desde que hicieron el trabajo, entran camiones indiscriminadamente porque no hay una señal que les indique que la autopista regional o la vía regional claro. Se coge al fondo de la izquierda. Y eso ni la administración de la unidad, ni la administración de la alcaldía, porque yo he hablado con todos, con el tránsito municipal, y todos me tiran de uno para el otro. Entonces ya eso, bueno, eso es lo malo. De lo bueno, ¿qué pondría yo? No sé, pues precisamente ese equipamiento que hay atrás de gimnasia y eso está muy lejos del barrio. Yo pienso que por aquí, bueno, pero ya un pensamiento, no, la mesita ping-pong de esas colectivas que hay públicas por ahí, no más. Ya las otras quejas que uno tiene son pues como pues que se ha incrementado la seguridad, la inseguridad. Eso no es, uno no puede culpar al celador ni a la gente porque uno no sabe en qué momento van a robar. Sí. Pero las autoridades aquí son muy efectivas para la represión, no para la prevención ni para la. Bueno, de resto, pues. Bien, en términos generales, este es el mejor vividero de Medellín. En términos generales. En términos muy generales, sí. Darío, para terminar, ¿cómo es el futuro de Carlos C? A ver. Hay una ventaja, pienso yo, es la geografía que tenemos, que no creo que se vaya a incrementar la población, de acuerdo, pues, tenemos la Iguana, que es una frontera natural, y el río Colombia en sí, y la 65, yo creo que ya no va a haber más edificios, creo, aquí adentro. Lo que hay es que fortalecer la infraestructura del barrio, o sea, si vos caminas, Carlos R. Restrepo, una silla de ruedas, hay aceras donde tenés que salir. Y lo ideal es que esto sea peatonal en su 100% el barrio, ¿cierto? Estos remedios sirven para muchas cosas, pero a la gente hay que educarla para que respeten al peatón, primero que todo. Entonces, eso es una de las debilidades del barrio para mí. La falta de control de este tipo de cosas. Los viernes, esto es un infierno, la movilidad de aquí. Verdad, también forma parte como de la cultura de los que nos manejan y de la ciudad que piensan más en la represión, en cobrar una multa, que en prevenir y en adecuar las cosas. Bueno, ya es otro. Me parece muy bien la labor esa, el punto de encuentro, el referente de los ciclistas, pues que ya identifican a la ciudad con eso, pues, a Carlos E, con ese cuento, pues, y que esto es una especie como de república independiente, a pesar de lo que dicen de los consumos y de eso, pues casi no pasa nada aquí. Puede que eso sea reprochable de muchos puntos de vista, pero también aquí se respira cierta tranquilidad en medio de una ciudad tan que tiene tanto escenario violento y tan difícil. Aquí se respira un poco de paz, aunque se respira en un mundo muy fuerte a veces, pero bien, me parece que eso es. y eso ya forma parte de la gente. Encuentran en Carlos E un parche, tranquilo. ¿Cierto? Entonces, eso está bien. ¿En qué bloque y en qué apartamento vivís? Yo soy 69, 401. Listo, Darío, muchas gracias. A vos, y ojalá esto saque buenos resultados y testimonio, hermano, de lo que es este pueblo, que paraíso en la ciudad.